Pues estos son los sones de la Semana Santa, música cofrade, en este caso Estrella Sublime, a petición del pregonero, que quería escucharla para iniciar este encuentro de actualidad local que vamos a mantener nosotros a continuación en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. José Antonio Guerrero, muy buenos días. Buenos días. A medida que se va acercando ya la fecha, ¿cómo estamos? ¿Qué sensaciones tenemos? Pues, aunque parezca algo sorprendente, cada vez que se acerca la fecha estoy más tranquilo, no estoy relajado, estoy bien, aunque la gente... ¡Pero tienes que estar nervioso! Como que, no, estoy tranquilo y... Pero es que el estado natural de José Antonio Guerrero es el nerviosismo. Claro, entonces, bueno, pues ahora están ahí, están como más dormidos, ¿no? No sé si es que para mañana saldrán todos. Pero bueno, la verdad es que viviendo estos días, que bueno, que hacía tiempo ya, 17 años, que no podía estar en el trido entero del Nazareno, y bueno, viviendo estos días, y bueno, preparando todos los frequillos que conlleva el pregón, como la prueba de sonido, pues ultimando las últimas cosas, las colaboraciones y todas las cosas. ¿Qué pesa más ahora en este momento, la felicidad previa o la responsabilidad de lo que va a venir? Bueno, yo creo que ahora mismo estoy muy feliz, ¿no? Estoy feliz, ¿no? Yo creo que anoche sí que me costó trabajo dormir, porque no hacía más que pensar y me quedé dormido a las 3. Pero yo creo que ahora mismo lo que más tengo es un estado de felicidad y de ilusión, ¿no? Por mañana que llegue este día, ¿no? Mañana cuando me levante, pues seguramente tendré el estado de responsabilidad de intentar quererlo hacer bien. Pero sobre todo, pues, este estado de alegría y, bueno, recibir por los mensajes de mucha gente que me ha mandado WhatsApp o que me ha visto por la calle. Y eso también, pues, la verdad es que es algo que me alegra mucho. Entonces, siempre que entrevisto a los pregoneros, hay muchas veces en las que coinciden, no todos, ¿no? Pero algunos que coinciden, yo quiero ya que acabe esto. Yo ya estoy muy nervioso y creo que... Y a mí me da la impresión de que tú es al revés. Tú quieres que este estado permanezca, ¿no? De pura adrenalina, ¿no? De excitación, claro. De nerviosismo. A ver, hombre, que no quiero que llegue mañana, ¿no? Yo quiero parar el reloj y disfrutarlo, ¿no? Y de estar, bueno, pues disfrutando este día. Hoy es un día grande también. Tenemos nuestra función principal de la hermandad, donde vamos a estar acompañados por el grupo de Canticoro, vamos a esta función solemne y bueno, también es un acto muy importante, que eso no suelo fallar, y es un día muy bonito también, ¿no? Pero no quiero que llegue mañana por la tarde, quiero disfrutarlo todo a tope. Mañana tenemos el pregón del mayo, tengo que recibir a muchos amigos que vienen de fuera, muchas personas que me van a acompañar. Y bueno, yo creo que quiero vivir cada minuto, ¿no? Y bueno, ya luego habrá tiempo para descansar y saborearlo. Es algo que he esperado toda mi vida, ¿no? El pregonar es la palabra del Nazareno y bueno, quiero disfrutarlo. Allí en Aires de Pasión con Olegario García, con José Manuel Naranjo, estuviste hablando con ellos y estuviste hablando sobre todo de la tertulia cofrade de Semana Santa, ¿no? De lo que supone para ti la Semana Santa, el ámbito cofrade, nuestra localidad. Y yo le decía en broma, no, yo le voy a preguntar por el pregón, yo voy a intentar sacarle todo lo que pueda. Vamos con ello. No, pues pregona, voy a salir, voy a leer lo que tengo escrito y ya está. Venga, está ya terminado, ¿no? El pregón, ¿cuándo lo terminaste? Bueno, el pregón lo he medio terminado, pues, a la cuestión de como de 2 semanas, ¿no? También es cierto que durante este tiempo de cuaresma ha sido un poco duro para mí, porque he tenido situaciones familiares de enfermedad, ¿no? De familiares míos que lo he pasado mal, ¿no? E incluso, bueno, te planteabas en algún caso, ¿no? Lo que pasa es que siempre intentabas tirar, ¿no? Yo cuando me decían, ¿dónde has hecho el pregón? Pues eso no lo he contado, pero lo he hecho en 6 sitios diferentes, ¿no? Porque parte de este pregón, como he tenido que pasar parte de este tiempo en hospitales, ¿no? Pues he estado en el de Cádiz, en el de Jerez, Villamartín, Ronda y Málaga, 5 hospitales. Y la verdad es que habrán sido esos momentos, pues, que el cuerpo te coge más endebre, ¿no? Bueno, de ese bajito, momento, ¿no? más bajito, que me servía mucho para inspirarme, ¿no? En eso, ahí he cogido muchos apuntes de lo que quería decir, ¿no? No sé, la cercanía o el... Caían barreras y te sirve para mostrar tu alma, ¿no? Sí, sí. Entonces, muchos de los momentos y muchas de las cosas que escribo en el pregón, una parte del Nazareno, pues estaba sacado en Cádiz, en este sitio, ¿sabes? Pero bueno, yo la verdad es que me siento satisfecho y contento, ¿no? Y creo que, bueno, que lo más importante para mí, porque no te lo, te lo dije anteriormente, para mí un pregón no deja de ser pues una declaración de amor, ¿no? Un pregonero va a declarar su amor por lo que verdaderamente siente, ¿no? En este caso, pues, en mi caso, por mi Nazareno, por la Semana Santa y por mi pueblo, por Ubrique, ¿no? Entonces, pues, ese pregón es esa mezcla de costes, ¿no? También, pues me salta a la memoria infinidad de momentos vividos con todos los miembros de mi Junta de Gobierno, ¿no? Que eso también en las asociaciones, en los colectivos, en las sí. hermandades, es muy importante el grupo humano, ¿no? Porque sin ese grupo humano, sin esa familia que formamos, aunque podemos discutir 45.000 veces, pero es lo más importante y es el tesoro más grande que puede tener una hermandad, ¿no? Esa familia y ese grupo de personas que lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, sobre todas esas vivencias, ese amor que siento hacia lo que te he dicho anteriormente, pues está ahí en ese pregón. ¿Cómo te ha salido el pregón entonces? ¿Cómo te ha salido? Bueno, ¿en qué tono? ¿En qué tono? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo, ¿no? Creo que un poco osado por mi parte, porque hay una parte que es poética, no soy pregonero, no soy poeta, pero sí que me ha salido bastante poesía en él. Otro pues ha sido para reivindicar, cosas que para mí son fundamentales, un pregón muy reivindicativo. Nada más que empiece el pregón todo el tiempo que dura es reivindicativo, porque dentro de la hermandad, pues, yo afronto mucho, pues, el tema social, ¿no? Entonces, mi pregón tenía que tener ese carisma y ese tinte solidario, ¿no? Entonces, el pregón va a ser un pregón, pues, reivindicativo. Reivindicativo de que las hermandades tenemos que ser hermandades actuales, asociaciones actuales, donde estemos involucrados en todos los problemas, en todas las asociaciones y en todos los colectivos de nuestro pueblo. No podemos ser hermandades cerradas, sino tenemos que vivir unos nuevos tiempos y la manera de sobrellevar esos tiempos es con esas cosas, con esa participación. No ser un grupo cerrado, ¿no? Que tiene claro. un trabajo que es el que le concierne y poco más dentro del marco cofrade, sino abrirse a la realidad social, es claro. lo que tú vienes a reivindicar, ¿no? Sí, sí. Entonces, de ahí va a haber mucha participación. También, bueno, si quieres que te diga algo, pues así, bueno, que no había comentado, pero que es algo que sí se sabe, bueno, todos sabéis que yo he estado mucho tiempo en el coro de la hermandad, sí. ellos van a tener también su parte de participación en el pregón, van a estar acompañándome en el pregón, y bueno, también ellos han formado parte de mi vida y por ahí hemos hecho, pues muchas cosas sociales que luego pues la hermandad también ha ido enganchando y ha ido haciéndola a su día a día, ¿no? ¿Qué época era aquella, la del coro? Bueno. ¿Cuántos años hace? No me acuerdo. ¿20 por lo menos? Bueno, el coro duró casi 25 años, ¿eh? Desde eso, yo me casé en el 2003, pues bastante años, aproximadamente sobre 25 años, ¿no? Y hay muchos de ellos que mañana, bueno, pues también vamos a tener la suerte y te puedo decir que hace 3 años o más que no los vemos, ¿no? Entonces mañana va a ser un poco pues también el reencontrarnos todos aquellos que formamos parte del coro. No todos, evidentemente, porque es muy complicado. Hay gente que no está siquiera en España, ¿no? En la península, digamos. Pero es cierto que va a haber una gran masa de ellos, aproximadamente, pues creo que nos vamos a reunir unos 40, que está bien, y bueno, pues también va a ser un poco el reencontrarnos y el vernos después de tanto tiempo, ¿no? Y creo que también va a ser pues algo bonito, ¿no? Nosotros nos veremos hemos quedado a las 4 de la tarde en vernos. No me des la vuelta a mí. Ay, perdón. A las 4 de la tarde en vernos y bueno, tenemos un pequeño ensayo que desde aquí agradezco a la Asociación de Vecinos de Algarrobá, que nos ha dejado la sede para poder hacer ese pequeño ensayo para el pregón, ¿no? Y bueno, pues intentaremos vivirlo un poco todo, con que la agenda mañana es un poco ajetreada entre el pregón del mayor, el reencuentro con la gente que viene, el coro y todo eso. Creo que me va a dar poco tiempo de descansar. Un día para cardíacos, ¿no? Muy bueno. Con las sensaciones, las emociones a flor de piel continuamente, porque van a ser muchos momentos, sí, sí, en los que te vas a reencontrar con personas que han formado parte de tu vida y, bueno, todo esto, pues, evidentemente, sí, te inspirará una serie de emociones, ¿no? Que hay que dejar libre, pero también controlarlas, ¿no? Porque sí, si no, esto puede acabar. Bueno, la verdad es que me dicen, tienes que descansar mañana. Yo, que descansar, yo, ya descansaré el domingo, el lunes, el martes o el miércoles. Yo mañana quiero estripar el día cada momento, cada segundo, y disfrutarlo mucho, sobre todo disfrutarlo. La verdad es que lo necesito, me lo exijo a mí mismo mañana, disfrutar este día, porque va a ser algo para mí inolvidable y va a ser grabado como uno de los días más grandes de mi vida. Uh-huh. Cuando hablamos de un pregón, cualquier pregón, en este caso en el de la Semana Santa, hay que ver dos aspectos. Por un lado, el contenido, y por otro lado, el continente, ¿no? El mensaje que uno quiere transmitir, que tú ya nos has dicho que va a ser esa clave reivindicativo. Y evidentemente, pues vamos a tener lo que va a ser tu visión de la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa Dubrique. Claro. Mira, otra de las cosas que me marqué cuando empecé a hacer el pregón, como todos sabemos, la organizadora del pregón es la Hermandad del Nazareno. En principio, la hermandad pues no te marca nada de lo que tú tienes que hablar, ni de quién tienes que hablar, ni qué tienes que decir, ¿no? Uh-huh. No, ellos no te dicen nada. Haces el pregón de la Semana Santa y punto, ¿no? El pregón de la Semana Santa, aunque lo organice la hermandad, pero está constituido como el pregón de la Semana Santa de Ubrique, ¿no? Sí, mi hermano lleva 27 años. Una de las cosas que me propuse es que fuera un pregón donde estuviera todo lo que fuera parte de la Semana Santa, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue una lista. Pues, ¿qué tengo que nombrar? Nazareno, Estrella, Cautivo, todo lo borriquita, todo costalero, músico. Entonces, lo primero que hice, una lista larga, pues, de todo lo que formaba parte de la Semana Santa, ¿no? A partir de que fui haciendo este pregón, pues fui tachando. Y lo que sí he marcado, que todas las, espero no haberme olvidado de nadie, sino perdón, todas las personas, pues, desde zaetero, costalero, todas las personas que forman parte de la Semana Santa y todos los colectivos y todo, pues que estuvieran en mi pregón. Vale, pero ¿esto va a estar personalizado o esa serie de aspectos que tú vas a comentar, ¿no?, dentro de lo que es la Semana Santa, son genéricos? Por ejemplo, tú me decías, ¿no?, costalero, o alguien en particular que sea para ti el epítote del costalero. No, está un poco generalizado. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en mi pregón hay tiempo para el cautivo, hay tiempo para la borriquita, hay tiempo para la estrella, hay tiempo para el nazareno, para los dolores, para el santo entierro, para todo hay tiempo, incluso para la esperanza, que es una imagen que es cofrade y que no está todavía en la calle, pero sí hay tiempo para ella, y ya te digo, para los músicos, para los sateros, para todo, pero en conjunto, no personalizado, ¿no? Bueno, pues en cuanto al contenido, que tampoco vamos a intentar desvelar mucho más, ¿no? Con que nos haya dicho que es reivindicativo y que obviamente vamos a conocer tu visión de la Semana Santa Ubriqueña y de lo que van a ser también tus vivencias personales, no puede ser de otra manera, ¿no? Sí que hay que hacer referencia también a ese continente. ¿Un continente clásico o un continente más innovador? Porque con el tema de las nuevas tecnologías, con el tema de, bueno, pues incorporar ahora a los pregones aspectos que pueden hacerlo más tipo, no espectáculo, no es exactamente la palabra, pero sí más dinámico, ¿no? Quizás. ¿Cómo está configurado tu pregón en cuanto a continente, en cuanto a lo que es el formato que le vas a dar? Bueno, yo en continente lo diría que va a ser un pregón clásico. Clásico, ¿verdad? Pero dentro de ese clásico, pues rompiendo un poco los mordes de lo que habitualmente. Ayer lo comentaba, digo, mira, una de las cosas que para nada quiero que quede luego la sensación es de que he querido hacer algo diferente o que he querido romper el molde, porque está todo inventado. Eso te voy a decir. Está todo inventado. Entonces, ni como yo vaya, ni como sea el pregón, ni nada va a ser diferente a lo que se ha hecho, ¿no? Yo llevo ya vivido 27 años. Y bueno, eso también pues me ha dado una experiencia y un saber, ¿no? pero para nada lo quiero. Es que no, solamente lo he hecho pues a mi forma, a mi estilo y llevándomelo a mi terreno, ¿no? Y dentro pues de lo encorsetado que es un pregón de Semana Santa, no nos olvidemos en el sitio que estamos en una iglesia, que no se puede a lo mejor como en un teatro pues montar unas infraestructuras, otras cosas, ¿no? Siempre hay que tiene que tener un orden y un decoro para que luego no rompa los mordes. Es lo que tú dices, el pregón es un género como tal, ¿no? En el que en realidad está ya todo inventado, como tú decías antes, ¿no? Está todo dicho, pero si bien está todo dicho, hay que tener esa posibilidad de exaltar la Semana Santa a través de la vivencia, de la experiencia de uno mismo, ¿no? Que es lo que hace especial cada pregón, porque cada pregonero tiene sus propias vivencias y su propia manera de exaltar la Semana Santa. Y eso obviamente pues estará también en este pregón, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Han sido también muchas personas que han pasado por la vida de uno, ¿no? Y que han ido dejando pues esa vivencia, ese saber, ¿no? Y también pues es un poco la deuda de lo que nos han dejado, ¿no? Porque la hermandad, pues aparte de tener estos 415 años que ya rondamos, pues debemos mucho a esas personas que han ido dejándolo en momentos muy duros, esto que hoy nos encontramos, ¿no? Entonces también es importante eso. No se nos puede nunca olvidar de a dónde hemos llegado, a dónde estamos y a dónde queremos llegar. ¿A quién vamos a recordar en el pregón de manera especial? A mucha gente. A mucha gente. La verdad que miento a mucha gente en el pregón y creo que, bueno, pero lo he conllevado, a la hora de mentar a la gente, yo tenía una idea de que era mentarla, pero que a la vez, pues la gente se lo pasara bien. No sí. Fuera una cosa nostálgica, ni que diera un poco de llantera, ¿no? Sino que incluso se entrañable, ¿no? No, que incluso se riera, ¿no? Que fuera algo simpático, ¿no? Yo creo que forma parte también de tu propia seña de identidad. Claro. Entonces, bueno, pues no sé cómo me lo inventé, pero la verdad es que es una parte que le tengo mucho cariño y que considero, pues bueno, que ha sido una inspiración que me ha mandado mi nazareno y creo que va a ser muy bonito, ¿no? Y pero sí que miento muchas personas en este pregón porque creo que es justo y hay que recordarlo, pues eso, a dónde hemos llegado, a dónde estamos y a dónde vamos a llegar. Algunas que están, algunas que no estarán ya, ¿no? Por supuesto, algunas que no están y algunas que por enfermedad, como en el caso de mi madre, ¿no? Pues pues no va a estar, que para mí eso pues es una de las espinas que tengo, ¿no? Pero bueno. Es un pellizquito que tienes ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo pienso que si yo disfruto, si mi madre estuviera buena y pudiera estar conmigo, pues iba a disfrutar tres veces más que yo, ¿no? Porque ella era también muy nazarena y por ella, bueno, que me traía al Jesús, ¿no? Y por ahí pues empezó, ¿no? Y bueno, hay una parte que bueno, que la ha visto dice que no voy a ser capaz, yo creo que sí voy a ser capaz, ¿por qué no? La he hecho 1500 veces para que luego no me esté, bueno, doble la voz ni nada, ¿no? Pero sí era necesario decirlo, ¿no? Tu madre que te traía al Jesús, pero aquí fue también Pepe el del Cana, en que te cogió sí, y te puso a poner flores, ¿no? Que sí, esa sí, es bueno, la anécdota que siempre contamos. En la anécdota es, bueno, que estaba en el Jesús jugando, ¿no? Y bueno, estaba la puerta abierta y pues entré, ¿no? Y bueno, nada más que entrar pues me dio una voz. Niño, ¿qué haces ahí? Yo me creía que me estaban regañando porque había entrado, ¿no? Le digo, no, ya me salgo. Y dice, no, que te pongas a poner flores. Y me puse a poner flores, ¿no? Y bueno, estaba Miguel Jardinero, pues aquella época, ¿no? Tere Lara, bueno, mucha gente que voy a nombrar. Y eso te iba a decir, ¿los vas a nombrar a ellos también? Sí, claro que sí. Ellos forman parte del prego. Claro que sí. Son los que te metieron, por así decirlo. De manera directa. A lo mejor habrías acabado. Si no hubieran estado ellos, habrías acabado también allí, ¿no? Porque sí, no lo sé. La verdad es que sí, pero bueno, yo para mí, si sabes lo que tengo, la impresión de que aquella Semana Santa que para mí me marcó muchísimo, pues la verdad es que no había ni la mitad de los penitentes que había, ¿no? Pero yo, aún así, la sigo recordando como que había como 5 veces más. Aquello como que se te queda grabado, que a lo mejor hay 6 sirios, pero tú tu mente o tu eso pues lo multiplica por 100, ¿no? Y yo, es que me la imagino, y yo no me imagino 6 o 10 o 15, ¿no? Sino que me imagino ahí 200 o 300, me imagino. Siempre tengo la sensación de esta larga fila de penitentes, ¿sabes? Pero larga, larga, larga, nunca. Y yo creo que por aquello entonces pues no habría tanto, ¿no? Claro, pero la perspectiva de un niño así de bajito, de no quedaste, bueno, yo no sé tú qué edad tenías entonces. 8 años. 8 años, bueno, no eras tan bajito, pero digo yo, vamos, no, con esa no sé tan chico. Pero la perspectiva de un niño de 8 años, desde luego, no es la perspectiva de un hombre adulto, ¿no? A la hora de ver las cosas y de asimilarlas. Y todo nos parece más magnífico, más impresionante, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Claro. Pues algo de lo que tengo súper, súper grabado, ¿sabes? De esa fila de penitentes, y llegaba al jardín, y bueno, en aquellos tiempos se montaba un escenario en casi en la misma puerta, en la esquina, y allí cantaban saetas y se tiraban allí un rato bueno cantando saetas, todos los saeteros. Además, yo creo que esa época en la que tú empezaste a interesarte por el mundo, por la Semana Santa y a ser cofrade, ¿no? Aunque podemos decir que es cofrade de nacimiento. Sí. Sí que esa época era la que la Semana Santa en Ubrique estaba más bajita, ¿no? Sí, bueno, casi todo el mundo... yo diría que un 80% de Ubrique se iba, ¿no? Y fueron momentos muy duros en los que pues que nos vimos muy solos, ¿no? Y yo creo que fue pues la tenacidad y la cabezonería de todos personas que estaban, ¿no? Algunos que siguen, ¿no? Los que intentaron y consiguieron que esto siguiera adelante, ¿no? Porque si se fuera perdido, no me imagino yo que esto fuera reflotado, ¿no? Entonces yo creo que la Semana Santa tiene esa deuda en aquellas personas que estaban por aquel entonces y que fueron los que pues consiguieron mantenerla, ¿no? Mantenerla, y ahora pues ha reflotado todo esto, pero ellos son los que han soportado los tiempos muy, muy, muy difíciles en los que, bueno, no se creía en lo que... Yo me acuerdo que una de las veces que hicimos un acto, pues invitaron a colegios y a todo eso. Y preguntamos a los niños qué era la Semana Santa. Y nos contestaban algunos que era el tiempo donde se iba uno de camping. Porque era lo que estaban acostumbrados, ¿no? Era lo que estaban acostumbrados. Y yo me acuerdo de estar en el Jesús terminando los pasos y ve por las ventanitas cómo iban coches con 3, 4 corchones que se iban, ¿no? Pero bueno, tú lo vivías y la verdad es que lo sacabas. Te daba igual que hubiera 10, 20, 30, 40 personas, que siempre se ha vivido, se está viviendo, y yo espero que se viva siempre. Por eso, quizás cuando uno cuenta con toda esa carga y con toda esa historia, ¿no? A la hora de formar parte de la Semana Santa, pues coincide con lo que tú bien has manifestado, ¿no? Que lo que la Semana Santa tiene que tener es una constancia, una permanencia y una consolidación para que no se pierda, para que no se llegue, bueno, pues a momentos tan bajos. Porque si bien ahora tenemos una Semana Santa importante, con salida, pues se puede tener más, pero lo que tenemos está bastante bien, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta de dónde venimos. Pues consolidar esto que tenemos, ¿no? Que has dicho tú en más de una ocasión, y luego seguimos avanzando. Sí, aparte que muchas veces los ubriqueños también pues sabemos que nuestras fiestas son un poquito pues como una montaña rusa, ¿no? Que lo mismo subimos una fiesta que la bajamos, ¿no? Entonces, lo más importante para la Semana Santa, lo comentaba ayer, y una de las cosas que a mí me parece que ha sido de lo mejor en los últimos tiempos, es consolidar a una nueva hermandad, ¿no? Porque eso ya sí que te da una estabilidad en el tiempo, ¿no? Cuando se hizo el cautivo hermandad, pues ahí ya que fue una de las cosas que grabó este cambio en la Semana Santa, ¿no? Nosotros contábamos con los cofrades, pero queríamos que en nuestro pueblo hubiera más cofrades, ¿no? Y yo creo que fue una de las cosas que impulsó. Y como cofrades tenemos que sentirnos orgullosos y contentos de que en nuestro pueblo haya más hermandades, pero esto tiene que ser a pasos muy lentos y pasos muy consolidados. No podemos sacar un año 20 pasos y al otro que no quedemos ninguno. Entonces, lo que se haga poquito a poco y que sea una cosa pues con fe, con una estabilidad y con un paso firme. Con fe. ¿Habrá mensaje religioso en tu pregón? Sí, claro. No puede faltar, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo el pregonero es este año el encargado de decir pues la palabra de Jesús, ¿no? De mi Jesús Nazareno, ¿no? Entonces, claro, tengo que hablar y lo he mirado a la cara y él me ha dicho pues lo que tengo que decir, ¿no? Y yo creo que eso lo diré, lo que yo creo que él me ha dicho que tiene que ser lo primero para un nazareno, yo creo que lo voy a decir y es lo que creo de verdad a 100% que es lo que a él más le gusta y lo que él quiere para su hermandad, para su pueblo y para todos los hombres y mujeres que habitamos en esta tierra. ¿Quién ha leído tu pregón? Bueno, pues la he leído porque en principio es que hay parte del pregón que a mí me da un poco de miedo por ser un poco más diferente, ¿no? Entonces, pues tengo amistad con una persona que en el Obispado de Málaga es el que lleva pues el seminario, ¿no? Sí. Que es el párroco de mi parroquia de Torremolino, ¿no? Y bueno, él la ha leído y yo le dije, don Javier, quita todo lo que tú no creas que me cedo o que son palabras que no, uh-huh, que no están bien, ¿no? Y bueno, al final, menos 6 o 7 acentos, lo demás no me quitó nada. Le encantó y dice, gracias porque ya tengo yo la homilía para el Domingo de Ramos. Digo, vale, eso no vale, eso tiene copyright. Y luego, pues, un amigo mío que ha sido pregonero en Málaga. Sí. También, bueno, pues ha estado, ¿no? Y también otra persona que trabaja en la COPE, en Marbella, Paco, un buen amigo mío, que, bueno, he estado en su casa 2 veces y bueno, y él me ha ido dando pauta de cómo tenía que hacerlo, la verdad es que sí. Pero aquí dubrique nadie, es todo secreto, ¿no? Alguno, Paco, por ejemplo, de Marbella, sí que va a estar aquí en mi pregón y va a estar acompañándome. Uh-huh. Te presenta Paqui Viruez. Me presenta Paqui Viruez. Pregonera de la Semana Santa en el 99. Uh-huh. Pues sí, me presenta por muchos motivos. El primer motivo es porque a ella me une pues un cariño especial. Paqui es para mí pues como la familia, ¿no? Es difícil catalogarla, ¿no? También es la única vez que he sido presentador de un pregonero. Entonces, pues bueno, este año precisamente se ha congeniado todo porque hace 20 años que Paqui dio el pregón y bueno, pues también tenía que estar, ¿no? Y también Paqui pues es una persona que no solo en la hermandad, sino en todos los colectivos de Ubrique está para lo que se necesita, ¿no? Entonces pues no podía tener otra presentadora mejor que Paqui, ¿no? Y bueno, ayer estuve reunido con ella y estuvimos hablando del tema y la verdad es que está tan ilusionada como yo por pues hacerlo. La directora de Radio Grazalema, Paqui Viruez, se ocupará de presentar al pregonero de la Semana Santa de Ubrique y lo va a hacer también acompañado por Banda Municipal de Música y la saeta de Isabel Benítez. Eso es lo que pone en el cartel ese es de la residencia de ancianos. Ahí está. En el cartel del pregón de Semana Santa tenemos acompañado con la Banda Municipal de Música y ya está. Aquí ya no te dicen más nada de saeta ni nada más. Ni te voy a decir más nada. Pero bueno, pero saeta tendrá que haber. Bueno, de una manera u otra, en directo o no en directo, pero saeta digo yo que habrá. Bueno, ya veremos a ver lo que hace el pregonero. No, por ahí no me va a sacar más nada ya. Ya no puedo decir más nada, ya está. Bueno, tu coro sí. Mi coro va a estar y va a cantar una canción dentro del pregón y porque, ya te digo, han formado parte pues de muchas vivencias, ¿no? Algunos de ellos siguen saliendo de penitente. Fue la llave para la entrada a muchos jóvenes a la hermandad. En aquel tiempo tan tan malo, donde me encontraba yo solo, ¿no? Aquí había que hacer algo, había que inventarse algo, ¿no? Uh-huh. Y siempre, pues bueno, yo me he caracterizado por tener mucha iniciativa y por intentar pues romper morde dentro de lo que es la hermandad, ¿no? Gracias a Dios, pues Dios me da esa inspiración y bueno, fueron con ellos muchos momentos y tienen que estar. Uh-huh. Los dos grupos de música y hasta ahí podemos contar. Hasta ahí podemos contar, pero la verdad es que va a ser un pregón muy participativo donde en ningún momento pues creo que se va a aburrir la gente. Decías ayer que comenzaba con Amargura. Ajá. La marcha que cumple años, ¿no? 100 años. 100 años cumple. Uh-huh. Nos lo recordaba Juan Pedro Ordóñez cuando hablábamos la semana pasada con él. Y bueno, pues ese será el inicio. Y ya está, eso es lo único que podemos desvelar en cuanto a temas que van a formar parte del pregón. Sí, lo demás está un poco ahí reservado y bueno, pues también para que se sorprendan y vea la gente. La verdad es que va a ser una noche. Lo único que podemos decir es que empieza con Amargura y termina con el himno. Sí, eso sí. Eso sí. Eso es lo único que podemos decir de momento. Y nada, bueno. ¿Cuánto dura? ¿La has contado? Bueno, ayer estuve con Paqui hablando porque quería saber cuánto tiempo estaba ella de presentación entre desde que empieza Paqui. Bueno, luego está... Porque el pregón empieza con el acto de bienvenida, que es el hermano mayor, José Manuel Naranjo, el que da la bienvenida a toda la gente que está allí. A continuación, pues la banda municipal interpreta la marcha Amargura. Y luego seguidamente va Paqui, ¿no? Desde que empieza Paqui hasta que termino yo, dura aproximadamente, creo que no va a llegar a una hora y media. Lo del tiempo para mí era fundamental en no haber hecho mucho tiempo, pero bueno, también había muchas cosas que decir, muchas cosas que contar, ¿no? Creo que no es mucho tiempo, una hora y media. Hemos vivido pregones mucho más largos y bueno, y los que hemos disfrutado también, pero yo creía que iba a condensar. No me gustan los pregones excesivamente largos, ¿no? Y bueno, espero que a la gente le sepa poco, ¿no? Porque eso será también una buena visión y una buena alegría. ¿Qué pregón de la Semana Santa de Ubrique te ha gustado más? Oye, esto es una pregunta muy mala. ¿El que más considero mío, el mío? No, eso no te lo había preguntado, pero bueno. Mira, yo siempre en los pregones de Semana Santa lo califico, no el que me ha gustado más. Yo creo que esa no sería la palabra. En el que más... El que te ha emocionado más. ¿No? Y hay mucho muy bueno, ¿no? Yo vengo de un pregón... Este año un poco difícil, ¿no? Porque el año pasado Olegario para mí pues dio un pregón que fue magnífico. Fue para leerlo yo y no me fuera entretenido tanto, ¿no? La verdad es que me encantó. Fue un pregón muy emotivo, muy bonito. Yo creo que rondó la perfección, ¿no? Y la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Entonces he tenido un antecesor que me ha puesto el listón un poco alto, ¿no? Pero bueno, a la hora de hacer un pregón no te puedes escatimar en ver la de gente tan, bueno, tan importante como de... el primero fue Ángel Tinoco, luego hemos tenido el segundo año de pregones, ¿no? Que hace 27 años pues fue nuestro hijo predilecto, ¿no? Han pasado Antonio Pérez, Modesto Barragán, Paqui Virué, José Luis... Mucha gente, ¿no? Vamos a repasarlo, porque los pregones de la Semana Santa de Ubrique, tú decías que este es el número 27, hemos contado ya con 26 pregones, y de estos 26 pregones, todos la única característica, salvo por una excepción, que como todo tiene que haber una excepción a la regla, es que todos se han desarrollado en el mismo escenario, que es la Ermita del Jesús, es el lugar del pregón. No podía ser otro. No podía hacer otro. Es una de las cosas que, bueno, al principio pues estuvo ahí un poquito en el aire si se iba a hacer este año en Jesús o no. Yo creo que para mí era súper importante hacerlo en mi casa, ¿no? Porque para mí es mi casa y creo que esto no es de hace 26 años, que si yo te enseño en el 1900... que hay fotos y documentos que tiene la hermandad, pregón de la Semana Santa se daba en el Jesús. Y había entonces 6 o 7 hermandades, ¿no? Y se daba en el Jesús, era el pregón, y hemos visto, tenemos fotos que lo documentan, fotos en la puerta de la iglesia, salía el sacerdote y daba pues el pregón de la Semana Santa, ¿no? Que no es algo que de 26 años, sino que se remonta más, ¿no? Por esa significativa de que la hermandad del Nazareno pues siempre ha sido la que ha llevado también pues el peso. El peso de la Semana Santa y el, la única que se ha mantenido durante todos estos años. Sí, eso no se puede decir que de otra manera. Eso no se puede decir de otra palabra, efectivamente. Pues yo creo que es ahí, que es su casa y que bueno, que también es algo que hay que recordar cada año, ¿no? Y yo cuando abro, por ejemplo, con las otras hermandades, no con los que te cautivo, con los otros, ellos lo entienden y lo comprenden que sea así, ¿no? Que el peso del pregón de la Semana Santa de Ubrique tiene que estar ahí porque ha sido siempre la semilla de todas las vivencias cofrades que se han mantenido en nuestro pueblo, ¿no? Bueno, pues Ángel Tinoco, como tú decías, inauguró los pregones modernos, vamos a definirlo de esta manera, en el 93, y luego le siguieron importantes personalidades dentro del ámbito local, ¿no? En nuestro municipio, por ejemplo, nuestro hijo predilecto, don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, en el 94, él ya que no se encuentra con nosotros, Antonio Pérez, en el 95, en el 96, Gobersindo Arroyo Quiñones. Este hombre era un militar. Por ahí no me pregunte mucho más, pero era un militar que no sé que no, él no era de Ubrique. Eso, porque estábamos aquí con el listado conversando antes de entrar la entrevista aquí con los compañeros y decíamos, nos suenan, pero hay algunos que no sabemos quiénes son y vamos a intentar desvelarlo. En el 97 Modesto Barragán, en el 98 Manuel Cabello Janeiro. Otra persona, bueno, pues súper importante que en nuestro pueblo y que, bueno, todos sabemos todo lo que ha hecho por el mundo de la cultura y no alguna gente puede ir a, pues mira, pues fue pregonero, ¿no? Fue la hermandad reconocida durante todos estos años y con el listado lo verán muchas personas que de nuestro pueblo importante. Claro, en el 99 Paqui Virués, en el 2000 Francisco del Castillo Tellería, Joaquín Perea en el 2001, Antonio Rodríguez Carrión en el 2002 y este fue la excepción, porque se fue al Reina Sofía a dar el pregón de la Semana Santa ese año. Pobre, bueno, fueron las circunstancias. Un tupido velo. Lo obligaron por, bueno, en fin. Juan Carlos Navas Collante en el 2003, José López Núñez, que hablamos de él porque va a tener una exposición que inaugura este fin de semana, vamos a hablar con él también. Pues bueno, José López Núñez fue pregonero de la Semana Santa en el 2004. Ya no se encuentra con nosotros también Atanasio Villalba en el 2005. Que fue ni Fernando Domínguez, ni Antonio Moreno. Hay un listado aquí de personas importantes. Importante. ¿No? Atanasio fue una de las cosas de su pregón, bueno, que duró aproximadamente una hora, que fue lo más sorprendente, es que no llevaba papeles. Salía todo el alma. Todo lo hizo sin papeles, ¿no? Y eso es una de las cosas, dar un pregón tan largo y tenerlo todo en la cabeza es algo que todavía lo recordamos, ese pregón, ¿no? Marcó un poco ese pregón. La verdad es que te van a pensar como Atanasio, las veces que nosotros hemos hablado con él, que lo hemos entrevistado aquí en Radio Brick y demás, y sí que era, ahora se tenía en la cabeza la manera de expresarse, era la persona idónea para dar un pregón de Semana Santa. Sí. Es un buen pregón y hay vídeos de ese pregón y fotografías y la verdad es que lo hace porque, claro, tenía ese acentillo de cantao y de todo eso y la verdad es que... Ese formato que decíamos, ese continente, ¿no? Esa manera de expresarlo, que es tan importante como el contenido, siempre lo hemos dicho, pues le salió natural. La verdad que muy bonito. Bueno, decía antes, Fernando Domínguez en el 2006, que también lamentablemente no se encuentra con nosotros, Antonio Moreno igual, José Antonio Medina en el 2008, José Luis Rubial en el 2009, Serafín Mazalla más recientemente, esto lo recordamos todos, ¿no? En el 2010, Joaquín Coveña en el 2011, Daniel Borrego, que también ha colaborado mucho, ¿no? Con el mundo de la música cofrade en el 2012, Pedro Galeana en el 13, Francisco Collado en el 2014, en el 2015 Manuel León, David Calleja llegó del puerto en el 2016, que nos dio un pregón también muy, muy simpático. Bueno, muy simpático, igual no esa es la palabra para definirlo, pero sí que fue un pregón igual diferente, ¿no? A lo tenemos acostumbrado. Y los dos últimos, hay que decir de ellos, ¿no? Sebastián Casilla y Olegario García, que han sido los que han dicho, pues bueno, esta es mi Semana Santa. Pues y ahora tú, la verdad es que mira. Lo remachas. Mira las personas que han pasado. Y bueno, ahí también hay una mezcla pues de ese enriquecimiento cultural que tiene Ubrique, ¿no? Pues todas las personas, desde saetero, pues toreador, este hijo predilecto, Antonio Pérez, Modesto Barragán, pues la hermandad, yo todo durante todo este año premiando, bueno, pues esta labor, ¿no? Con ese pregón, ¿no? Yo creo que cada pregón tiene su matiz y la verdad es que es un honor pasar esta lista, ¿no? A partir del lunes. Pues en el 2018 estará aquí ya a partir del lunes. 2019, con Antonio Guerrero. Pues sí. Vale, lo colocaremos también por aquí. Bueno, de tu pregón no te vamos a sacar mucho más. No. Que se está preparando, que está ahí a las 9, que a las 12 y media primero tenemos el pregón del mayor, que esa es otra iniciativa. A las 12. A las 12 el pregón del mayor, esa es otra iniciativa que también se promueve desde la hermandad y que eres impulsor tú, ¿no? En tu caso, o sea que... Bueno, impulsó, la verdad es que yo creo que en la hermandad cada uno aportamos, lo mismo que hay personas que dirigen un paso, otros pues toman iniciativa en otras cosas, ¿no? Y que aquí... Nadie somos más que nadie, sino que todo es la suma de todo lo que al final pues es resultado en Nazareno. Bueno, pero ahí está, ¿no? Ahí estoy. Residencia de Ancianos, a las 12 me decía, acompañado así por la banda de música y por la saeta de Isabel Benítez, el pregón de mayor José Manuel Río. Claro, que... pues otro cofrade de pro. Bueno, hay que tener muy contacto y hay que seguir incentivando pues a esos cofrades, ¿no? Que son los que mejor nos pueden expresar lo que es nuestra Semana Santa y lo que son nuestros sentimientos, ¿no? Ha habido muchos años que ha habido personas de fuera que la han hecho estupendamente, pero que también cuando es un ubriqueño, pues se nota, ¿no? Y yo creo que se nota por lo arropados que se ven y por lo que te transmite, ¿no? Y yo creo que hacia ellos, pues, mi máxima admiración. O sea, Antonio, a ver, ¿cómo se dice? Tú eres más cristófilo, se dice, ¿no? Cristófilo que mariano. Bueno, no si sé. Si tuvieras que decantarte por una imagen de la Semana Santa en Ubrique, tu nazareno. Mi nazareno. Yo creo que el nazareno es para mí todo. Todo, todo. Y porque es que me he criado ahí, en sus pies, ¿no? Es que son tantas historias, desde la primera campaña de recogida de ropa, que me acuerdo aquel verano que hubo que cerrar la iglesia porque se nos amontonaron las cajas hasta el techo. La primera vez que se hacía una campaña de recogida de ropa que se mandaron 3 trailers. Eso fue algo asombroso, ¿no? Era espectacular. Salimos hasta en Radio Nacional de España, ¿eh? Uh-huh. Aquello fue impresionante. Llegaban las cajas. Es que ha habido tantos momentos, tantas cosas, ¿no? Que al final un pregón no plasmas todas las cosas que tú has vivido, ¿no? Pero es que me he criado ahí, es que ahí es todo, ¿no? Ahí he hecho mi comunión, he bautizado a mi hijo ante los pies del nazareno, ¿no? Y bueno, lo único que no he hecho ha sido casarme. Porque me casé. La novia mandaba. Ahí la novia manda, pero bueno. Sí que bueno, pues hoy me desquito como de eso de que no estuve en la boda, ¿no? Fue como mi boda con el nazareno, ¿no? Y la verdad es que me he criado ahí. Entonces, es todo, me faltan palabras, ¿no? Y luego, claro, pues la estrella es esa madre que siempre te acoge, que siempre te espera, que siempre, pues, te ilumina, ¿no? Mi estrella para mí es mucho, ¿no? Yo cuando empecé con ella no tenía ni ropa ni tenía las cosas para poner y que saliera a la calle. Salía igual que ahora, pero diferente, ¿no? Pero la estrella, pues, es esa madre que siempre, pues, me acompaña y que siempre está. El nazareno está en mi cabecera, en mi cama de Málaga, ¿no? Y en la misita de noche, pues, está mi estrella, ¿no? Que yo creo que, porque nazareno y estrella, dividirlo es muy difícil, ¿no? Un padre y su madre, pues la verdad es que para mí es todo, ¿no? Y luego, bueno, pues claro que sí, pues como mi hermandad tiene pues sus dolores, su santo entierro, soy hermano del cautivo, de lo que haga falta, ¿no? Pero ahí están esos dos faros que para mí son muy importantes y los que trato que mi hijo pues se vincule, ¿no? Porque si ellos se vinculan al nazareno, yo creo que nunca perderán la esencia del ubriqueño, ¿no? Porque tú puedes ser ubriqueño y decir, pues yo no creo en el nazareno, ¿no? Pero nunca podrías ser nazareno y decir que no eres ubriqueño. A tu hijo sí que no le ha quedado opción. ¿Tienen que ser cofrade de nacimiento o cofrade de nacimiento? Bueno, no te creas, ¿eh? No, hombre, yo intento de que ellos lo vivan, ¿no? ¿Sabes? Y todo eso. Cuando mi hijo tenía 3 años, te puedo contar una historia muy, muy graciosa, que estábamos en el jardín, ¿no? En el esto, y había unos niños que estaban jugando a la pelota, ¿no? Uh-huh. Bueno, te hablo de mi hijo, el chico, ¿no? El y, chico que ahora tiene 8 años. 10 años. Y fue muy gracioso porque estaban niños jugando a la pelota y le estaba dando pues a la puerta de Jesús. Y bueno, mi coco de 3 años, imagínate, y los niños pues con unos 10 años, y se fue. Niño, le dice, deja de jugar, que esto es de mi padre, y se lo vas a estropear. Con que desde 3 años ellos tenían claro. Claro que eso era la casa de tu padre. Sí, sí. Entonces, pues bueno, imagínate. Y la verdad que, hombre, ellos lo viven mucho, ¿no? ¿Cómo están viviendo ellos estos días? Bueno, están en la distancia, ¿no? Porque sí, llegan, sí. Llegan hoy, pero ¿cómo lo han vivido desde que te nombraron pregonero? Ellos con mucho orgullo, ¿no? Yo creo que ellos se sienten muy orgullosos. Porque cuando iba a hablar con los profesores, dice, enhorabuena. Y digo, ¿por qué? Dice, porque tu hijo me ha dicho que eres el pregonero de Ubrique. Digo, ah, vale, gracias. Y ellos lo viven, pues se sienten muy orgullosos, ¿no? Ellos participan en la procesión, primero porque ellos se lo han involucrado, pero también porque ellos quieren ya, ¿no? Yo creo que ellos ya eso lo tienen asimilado. Y para mí es muy importante. Yo le digo, a mí me da igual que seas hippie, que juegues al rugby, al baloncesto, pero el jueves santo tiene que estar en Ubrique. Vamos, eso es sagrado, ¿no? Pero ellos lo piden, ellos ya lo piden. Y eso me... ¡Qué remedio! No. O si no, no nos deja entrar a la casa, ¿no? Y ahora ya con la caja nueva, que estamos aquí ya, es que ya más no podemos, pues bueno, la verdad es que también estamos ilusionados con tener esa caza que no hemos recogido, y bueno, y la verdad es que lo vive. Y también, yo lo que a mí les digo, que tengan sus amiguitos, porque eso va a tirar luego el día de mañana que pueda traérmelo, ¿no? Claro. Porque ya el mayor con 15 años, pues ya van dando por otras alturas. Ya vuela. Bueno, ¿cuál es tu momento más emotivo? Un momento de la Semana Santa. ¿Cuál? De Brique. Un momento muy emotivo, lo comenté ayer, el Jueves Santo a las 12 de la mañana. El rezo del ángel. Yo creo que es un momento para mí sublime, ¿no? Donde pues ve a todos los hermanos, a gente que no ve durante todo el año, esta iglesia llena, ese momento de espera. De el olor a incienso. El olor a incienso, los pasos terminados, ese jardín lleno de gente, de corriendo niños para allá, para acá. Uno entra, otro sale. Claro, de hermandades, que están siempre todas las hermandades allí arropándonos, de nuestros niños, que para mí son muy importantes, los niños del curtido, que también son habituales, de todos los años está ahí. Son muchos momentos, ¿no? Y el jardín florecido, estamos en primavera. El jardín florecido, esos árboles que ya están cogiendo altura, ¿no? Digo, ya era hora. Y esas palmeras, bueno, que empiezan a tirar para el cielo, ¿no? Y la verdad es que es un momento muy bonito. El Jueves Santo a las 12 de la mañana es el momento en que te gustaría decirlo. Párate y que luego viene lo bueno, ¿no? Pero vamos a disfrutar este día, ¿no? Es un buen recuerdo, es un buen momento. Y un recuerdo. Claro. El recuerdo que con más cariño conserva de toda tu historia de la Semana Santa. Pues yo me iría al recuerdo más bonito, fue para mí el que yo creo que se me grabó en el corazón y en la piel, este niño de 8 años mirando aquella fila de penitentes. Inmensa, no acababa. Seguía, era eterna, ¿no? Lo que tú has dicho, que un niño magnifica todo lo que ve, ¿no? Pues algo que se me quedó grabado y esa fila de penitentes. ¿Una calle para ver las procesiones? Pues ayer lo estaba comentando, le digo, hombre, me gusta mi calle, pero vamos, para no ser un poco de eso, pues yo diría los Poyetes del Toledo. Me gusta mucho. No es ya mi calle, porque ya ha pasado. Oye, los Poyetes del Toledo tienen un punto carnavalero muy fuerte, ¿eh? Sí, hay conflicto. No. Esa curvita que hay donde ya empieza cuando revuelve la Virgen y deja el Nazareno a los fondos, porque por muchas calles no lo ves, ¿no? Porque se pierde el cortejo, ¿no? Sí. Entonces, por ahí que aparecemos, cuando aparecemos con la Virgen y ves al Señor a lo lejos y ves esa fila de penitentes, esa rosario de luz y de vela por aquella calle de Toledo, ¿no? Yo creo que, pues, es un momento precioso. Uh-huh. Y la calle Magdalena también, ¿no? La calle, si hablamos del Jueves Santo, dirían los Poyetes estos del Toledo, y si hablamos del Viernes Santo, esa subida que tan nervioso nos pone a todos y que vamos para arriba, que queremos subirla de un salto, pero a la vez pararlo, ¿no? Pues la verdad es que es un momento muy bonito. Ese encuentro y ese sprint para arriba, la verdad es que un momento importante, ¿no? Donde las mujeres ahí pues sacan toda la fuerza que tienen y demuestran pues todo eso, ¿sabes? Bueno, son las 11:32. Llevo un poco menos de una hora hablando de Semana Santa y de José Antonio y sin decir nada hablando de un pregón. Yo no sé qué hemos hecho, pero no sé, pero es que nos hemos liado al final. No hemos ido por muchos lados. No hemos hablado de verdad. Hemos venido de 30 años para acá, lo hemos rebordeado todo, ¿no? Y bueno, yo la verdad que si me lo permite, pues me gustaría invitar a toda la gente, a todas las personas que quieran, pues escuchar a este humilde pregonero, a este humilde nazareno que va a ser la voz de Jesús este sábado, gracias pues a esta Junta de Gobierno que ha confiado en mí, y que vengan, y espero pues saber transmitir pues todos los sentimientos y todo el amor que siento hacia mi nazareno, hacia mi hermandad y hacia mi pueblo. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas acompañado, como siempre que te lo solicitamos, deseándote mucha suerte, que lo disfrutes como lo estás disfrutando. Gracias. Y que bueno, porque no se acabe, ¿no?, ese momento tan especial que estás viviendo. Pues la verdad que sí, que no se acabe. Y como decía Naranjo ayer, la palabra es tuya, ¿no? Lo que pues, te dijo. La palabra es mía. La palabra es tuya, tuya es la palabra. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a ustedes. Padre nuestro, Señor de los cielos, Jesús en la tierra. Con las manos abiertas o atadas, señal de cautivo, o arrastrando un pesado madero, tercera caída. O en el monte Calvario clavado en forma de cruz. Padre nuestro, soy el costalero que alaba tu nombre, llevando a tu Hijo divino como tú lo ordenas. Trabajador, yo siento tu reino fraterno, y mi tierra cofrade orgullosa llevándote así. El pan nuestro de cada día, salud que nunca falte, Señor, perdónanos, que debajo de tu canastilla se olvida el rencor. El pan nuestro de cada día, décima edición de la Feria del Queso de Andalucía en